tales cosas ocurrieron en Roma en esta época. Tenía entonces Constancio motivos de graves inquietudes. Sucedíanse sin interrupción mensajeros anunciando la ruina de las Galias, porque no encontrando los bárbaros resistencia en parte alguna, todo lo llevaban a sangre y fuego. Por largo tiempo meditó para encontrar un medio que no le obligase a abandonar su residencia en Italia, porque veía gravísimo peligro en alejarse tanto del centro. Siendo muy prudente el partido que adoptó, que consistía en asociar a su poder a Juliano, hijo de su tío paterno, a quien poco antes había llamado de Grecia y que todavía llevaba el traje de los filósofos de este país. Cuando Constancio manifestó a sus confidentes más íntimos la resolución a que impulsaba la gravedad de las circunstancias, confesando, cosa que nunca había hecho, su impotencia para soportar solo la carga, cada día más pesada, del gobierno del Estado, todos aquellos maestros en el arte de adular se esforzaron para aturdirle acerca de su posición, repitiendo hasta la saciedad que no había exigencias, por grandes que fuesen, de que no pudiesen triunfar como siempre su fuerza de ánimo y su fortuna sobrehumana. Algunos que tenían motivos para temer al nuevo poder pretendían que solamente el nombre de César estaba preñado de peligros y podía reproducir la época de Galo. La emperatriz sola hacía frente a aquellos obstinados adversarios a la participación en el gobierno, bien porque la asustase la longitud del viaje que tenía que hacer, bien que por instinto de prudencia comprendiese dónde estaba el verdadero interés del Estado, insistiendo en la selección de un pariente con preferencia a cualquier otro. Después de muchas deliberaciones infructuosas, el emperador, cortando debates, mostró su decisión de admitir a Juliano a la participación del mando. En el día señalado, Constancio Augusto, llevando por la mano a Juliano delante de todas las fuerzas presentes en Milán, subió a un tribunal de intento muy elevado y decorado en todos sus frentes con águilas y estandartes, hablando enseguida así, con sereno rostro. Valientes defensores de la República, vengo a vindicar ante ustedes una causa que nos es común a todos. Trátase del bien de la patria. A jueces tan rectos como ustedes tendré muy pocas palabras que decir. Más de una vez ha dirigido contra nosotros sus furores la rebelión. Los autores de tan insensatas tentativas ya no existen. Pero como ofrenda impía a sus manes, los bárbaros hacen correr torrentes de sangre romana. Rompiendo todos los tratados, traspasando todos los límites y hollando las Galias devastadas, confían en los imperiosos deberes que nos retienen y en la enorme distancia que los separa de nosotros. Grave es el mal, pero pronta resolución puede remediarlo. Que su voluntad se una a la mía y esas soberbias naciones serán humilladas, no atreviéndose nadie en adelante a violar nuestras fronteras. He tomado una resolución en que descansan bellas esperanzas. A ustedes toca secundar su efecto. Aquí tienen a Juliano, mi primo paterno, cuyos títulos a mi afecto por su intachable conducta ya conocen. En su juventud ha dado ya brillantes esperanzas. Deseo elevarle al rango de César, y si creen acertada la elección, les pido que la firmen con su consentimiento. Favorable murmullo interrumpió la oración, considerando cada cual, como por especie de adivinación, que aquello, más que pensamiento humano, era arbitrio del destino. El emperador esperó con paciencia que se restableciese el silencio y con acento más firme continuó diciendo: considero como aprobación el estremecimiento de alegría que acabo de escuchar. Elévese, pues, a honor tan insigne, el joven en quien la fuerza también se une a la prudencia, y a quien alabaría mejor imitando la reserva que forma su carácter. Además, eligiéndole, rindo debido homenaje a las cualidades que tiene de la educación y de la naturaleza. En vista de esto, con beneplácito de Dios, le revisto las insignias de príncipe. Dicho esto, cubre a Juliano con la púrpura de sus abuelos y le proclama César, entre los aplausos de la asamblea. Volviéndose enseguida hacia el nuevo príncipe, cuyo semblante parecía más grave que de costumbre, le dijo: hermano querido, muy joven aún participas de los esplendores de tu familia. Considero que mi gloria ha aumentado y no me creería tan grande por la posesión del poder absoluto, como por este acto de justicia que eleva hasta mí a quien tan de cerca me toca. Marcha, pues, asociado en adelante a mis trabajos y peligros, a tomar tu cargo en el gobierno de las Galias. Aplica a sus dolores el bálsamo de tu intervención tutelar. Si es necesario combatir, tienes señalado tu puesto al lado de las enseñas. Sé atrevido con oportunidad, pero no muestres valor irreflexivo. Anima al soldado con tu ejemplo, pero guárdate tú mismo de todo arrebato. Estarás siempre presente para prestar socorro si ceden. Reprende sin dureza cuando parezca que va a faltar el valor, y entérate siempre por ti mismo de quién ha cumplido bien y quién ha faltado. Las circunstancias nos estrechan, y como varón animoso, marcha a mandar hombres valientes, contando con la cooperación más activa y sincera de mi parte. Combatamos de acuerdo. Combatiremos unidos para que, si place a Dios escuchar un día mis ruegos y devolver la paz al mundo, podamos de acuerdo gobernarlo con amor y moderación. En todas partes he de recordarte, y suceda lo que quiera, nunca te faltaré. Marcha, pues, marcha. Te siguen todos mis votos, y muéstrate vigilante, defensor del puesto a que te ha elevado la confianza pública. Nadie calló al escuchar esas últimas palabras. Los soldados, con muy pocas excepciones para mostrar su entusiasmo por la elección que acababa de hacer el emperador, golpearon fuertemente los escudos con las rodillas, que es su manera de demostrar profundo regocijo, como cuando lo golpean con la lanza, es señal de que se irritan o van a disgustarse. Justa admiración estalló a la presencia del César, revestido con la púrpura imperial, contemplando todos con afán aquellos ojos tan terribles como agradables, y aquel semblante tan gracioso como animado. Y el soldado hacía el horóscopo del príncipe como si conociese el antiguo sistema que hace depender las facultades morales de ciertas señales exteriores. Y lo que daba mayor peso a sus alabanzas, sabía conservar en ellas la justa medida, no yendo más allá de las conveniencias ni de la verdad, siendo la expresión de estas alabanzas no como podía esperarse de soldados, sino de censores. Juliano subió enseguida al carro del emperador y regresó a palacio recitando en voz baja este verso de Homero. La muerte con manto de púrpura y el inflexible destino han puesto mano en él. Ocurría esto el 8 de los idus de noviembre, bajo el consulado de Arbesión y de Loliano. Pocos días después casó Juliano con Helena, hermana de Constancio, y después de prepararlo aceleradamente para todo el viaje, partió el día de las calendas de diciembre, con séquito muy modesto, acompañándole el emperador hasta las dos columnas alzadas a mitad del camino de Lumela a Ticinio, desde donde tomó el César en línea recta la dirección a Turín. Esperábale una triste noticia que la corte sabía ya, pero que por precaución política habían mantenido secreta. Los bárbaros, después de obstinado asedio, habían tomado por asalto y saqueado la célebre colonia Agripina en la Germania Inferior. Aquella desgracia impresionó el ánimo de Juliano, considerándola presagio de lo que había de acontecerle, y muchas veces se le oía repetir con amargura que con su advenimiento solamente había conseguido morir menos tranquilo. A su entrada en Viena, acudió a recibir al deseado príncipe la población entera de todo rango y edad, y no solamente los que la habitaban, sino que también los de las cercanías, resonando por todas partes y con el mayor entusiasmo en cuanto le vieron las palabras «Emperador Clemente, Emperador Afortunado». Gozábase con avidez al ver al fin los atributos reales en un príncipe legítimo. Su presencia iba a remediarlo todo, siendo como un genio tutelar que se presentaba en el momento en que todo parecía perdido. Una pobre mujer, ciega, había preguntado qué entrada se celebraba, y cuando le contestaron que la de Juliano, exclamó que él restablecería los templos de los dioses.